Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves 6 de mayo vamos a centrarnos de nuevo en el mundo del atletismo, pero en este caso en el entorno de la montaña, porque vamos a hablar del Campeonato de España de carreras por montaña individual y por selecciones autonómicas en línea y también Campeonato de España del kilómetro vertical. Todo ello se desarrolló en Jaén, en Sierra Mágina, donde se disputaron estos campeonatos con presencia de los mejores corredores del panorama nacional del mundo de la montaña. Enseguida vamos a hablar de ello, pero también hoy, casi como un lunes, hablando de los resultados de la jornada de ayer miércoles en lo referente al fútbol base. Se disputaron multitud de partidos, hasta 8 encuentros en los que hubo presencia de equipos ubriqueños. Por ejemplo, ayer el Ubrique Unión Deportiva Juvenil B cayó por 2-3 ante la afición Jerez, partido que se disputó aquí en Ubrique, y en el que marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Daniel Moreno y Alejandro Román. En la categoría cadete, el Deportivo Ubriqueño también perdía en la pedanía arcense de Gédula por 6-2, los dos tantos obra de Adrián García. También jugaba el Deportivo Ubriqueño Infantil y lo hacía en Arcos. Arcos 11, Deportivo Ubriqueño 2, los dos goles del equipo serrano del Deportivo Ubriqueño, obra de Luis Favero. En la categoría infantil B, en la cuarta andaluza, el Ubrique Unión Deportiva B cayó por 2-1 ante el Arcos, también con Lorenzo Lara como goleador del conjunto ubriqueño en un partido muy igualado. El Ubrique Unión Deportiva Levín A ganó 6-2 a Arcos. Alberto León marcó 3, Alberto López 2 y el otro obra de Alejandro Villanueva. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Levín B cayó aquí en casa ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 1-4. Gonzalo Villagrán fue el autor del gol ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín A goleó por 10-0 a Arcos. Goles de Alberto Rubiales, Alberto Coronil, Luis Barreno, David Domínguez, que logró 3 tantos, Álvaro Toro, Javier Bautista, Antonio Vilches y Pablo Ramírez. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín B, que en este caso también cayó en casa ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 3-4. Diego José Molero marcó 2 y el otro fue obra de Arturo Gómez. Y ahí no queda la cosa, porque hoy también tendremos partidos. En este caso, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A juega ante el Jerez Club Deportivo a partir de las 7 de la tarde en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva Cadete va a jugar en Arcos ante el Arcos Asociación Deportiva a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Camacho. De hecho, estará a punto de comenzar si no ha comenzado ya. Esos son los encuentros que en principio, como decimos, se van a disputar en la jornada de hoy jueves. Mañana viernes le tocará el turno al Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que disputará en Jerez, en el campo de Picadueñas, el encuentro ante la Unión Deportiva Esperanza a partir de las 6 de la tarde. Y luego ya el sábado también volveremos a tener encuentros que los comentaremos mañana viernes. También baloncesto. Mañana viernes a las 7 de la tarde, el Barada Cabo Junior se enfrenta al Club Baloncesto Zimbis aquí en el Pabellón Municipal de Deportes. Por cierto, que al haber entrado nuestra localidad o el distrito de la Sierra en el nivel de alerta 3, ya se permite la presencia de público en instalaciones deportivas, tanto en interior como en exterior. Es decir, que esto es con público controlado y además al 50% del aforo. Podrán asistir a estos partidos que vamos a comentar. El Cabu Cadete juega el sábado también en Ubrique ante el Jerez Club Deportivo Baloncesto Blanco a partir de las 11 de la mañana. El Cabu Infantil Femenino juega el domingo a partir de las 10:30 de la mañana también en el Pabellón Polideportivo Municipal ante Candray. Y por último, el Junior vuelve a repetir. Repite jornada, Barada Cabo Junior, Club Baloncesto San Fernando, Asirtec, el domingo a las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Aparte de esto, como decimos, vamos a quedarnos hoy hablando de ese campeonato de España de carreras por montaña que se disputó en tierras andaluzas. Se ha disputado una prueba de la Copa y este año el campeonato se celebraba aquí en Jaén, en Sierra Mágina. Es la primera vez que en un mismo fin de semana y en un mismo emplazamiento, dentro de lo que cabe, eran dos localidades las que lo organizaban, pero en este caso pues podemos considerarla como una unidad. Se disputaba el campeonato tanto el de línea como el de kilómetro vertical. Y por lo visto ha sido todo un éxito y se han quedado encantados los participantes, venidos casi todos del norte, que no conocían esta zona, con la propuesta que le hizo tanto la organización como la federación en esta edición del Campeonato de España. En este Campeonato de España, como decimos, tuvimos presencia briqueña. En este caso, José Antonio Moreno y Juan Antonio Domínguez Bueno, que precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Torres de Mágina cogió este fin de semana ese Campeonato de España de carreras por montaña, una cita a la que, teniéndola tan cerca y como está siendo la temporada, no se podía faltar, ¿eh? Claro, era la intención. Ya como hablamos en enero, creo que fue, después del Campeonato de España de Snow Running este en Sierra Nevada, pues lo que te comenté, había que aprovechar las pocas oportunidades que había y las grandes citas que las teníamos este año en Andalucía. Uh-huh. El ambiente, entiendo que tuvo que ser espectacular, ¿no?, para un amante de este deporte, porque allí se dio cita a lo mejorcito de este país. Sobre todo me quedo con eso, con los nuevos valores, ¿no? Los corredores más jóvenes, las promesas de este mundo del trail, de las carreras por montaña que están empezando y que prácticamente se dan a conocer en este tipo de pruebas. Pues sí, el ambiente, pues la verdad que se ve que vamos mejorando el tema del protocolo COVID y demás. Entonces, aunque aún así tenían acceso restringido la persona, es decir, cualquier aficionado a la carrera que quisiera ir a verla, pero nada más que con contar con las selecciones autonómicas que corrían el Campeonato de España, entrenadoras y demás, la verdad es que había un ambiente más bien de carrera que estos últimos. Porque en principio no, ¿la presencia de público estaba permitida? No, en zona de carrera nada, es decir, podías ir en los pueblos no se podía acceder, solo gente de la localidad y corredores y entrenadores de las selecciones autonómicas y demás. Uh-huh. Pero después, y medios de comunicación, pero claro, después en los picos y eso sí podía acceder porque el monte es libre, ¿no? Pero que el acceso estaba restringido para el público. No, lo que tú comentas, nada más que lo que mueve la carrera en cuanto a participantes, entrenadores, marcas y todo eso, pues ya de por sí solo se crea un ambiente bastante destacado. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué sensaciones te has traído de esta máquina Sky Race? Pues la verdad es que muy bien, muy contento. Íbamos a disfrutar, evidentemente, porque si le sacamos algo bueno al tema de la pandemia es que quizás en un año normal no fuera yo a correr a Jaén, vale, teniendo pruebas tan cerca, pero como te digo, aprovechar las pocas oportunidades que te están dando y los grandes eventos que tenemos este año en Andalucía, yo aluciné porque allí se dio lo mejor de España y prácticamente somos gente de top mundial, ¿sabes? Entonces es una oportunidad muy bonita de competir, bueno, de estar con los grandes corredores de este mundo y echar un ratillo y echar un rato de charla. Tuvimos la oportunidad con mi compañero, que el otro burqueño que fue José Antonio Moreno, estuvimos un buen rato hablando con el ganador de la prueba, porque se conocen de hace años, se compartieron en el ejército unos cuantos de años y la verdad que un nivelazo y un orgullo está ahí. Mira tú si es pequeño el mundo, ¿eh? Pues sí, la verdad, y aparte, en comparativa, como yo decía, le digo, esto es como meter en un estadio a Cristiano Ronaldo, a Messi, a los mejores jugadores de España o del mundo en este caso, ¿no? Uh-huh. Y poder echar un rato de charla con él y poder estar jugando con él, en este caso compitiendo y echando un rato de carrera y después compartir, no sé, vivencia, hablar y ya te digo, y sobre todo con el ganador, pues ya te digo, como era conocido de mi amigo, pues tuvimos un rato charlando, la verdad que muy bonito. Y sobre todo eso, que coger plaza tampoco fue una aventura como en otras carreras, ¿no? ¿O sí? Bueno, en un principio se agotó todo al segundo, ¿vale? Porque al ser prueba del campeonato de España, las plazas iban directamente por la Federación Española, ¿vale? Pero se ve que después abrieron un poco más de, por protocolo COVID y demás, de la zona que tenía muy buena tasa y demás, pues pudieron sacar más dorsales y entonces cuando cogimos nosotros. Vamos a quedarnos con los datos de la carrera. 28 kilómetros, 2.300 metros de desnivel positivo. Esto ya de por sí da respeto, ¿no? Perfil, uno mira el perfil y ve tres subidas considerables, sobre todo la segunda al pico Aznaitín, que era, pues, bueno, que el día anterior precisamente fue el escenario de del Campeonato de España de kilómetro vertical, y estamos hablando de 1.000 metros en apenas 2 kilómetros y medio. Pues sí, una auténtica locura. Acostumbrado que nosotros por nuestra situación del pueblo estamos acostumbrados a subir cuestas, piedras y demás, pero aquello era una locura. Yo te digo, yo no he visto una subida tan dura nunca. Impresionante, ya te digo, es que en 2,4 subir 1.000 metros positivos, una auténtica bestialidad. Una pared prácticamente. Sí, prácticamente al principio en el paso, porque salía desde, bueno, la prueba salió desde Torre, yo te digo, desde el principio teníamos 3,5 kilómetros de subida, algo ligerilla, ¿no? Pero que no quería, era subir también, y después una bajada rapidita, un poco técnica hacia Albanchel de Mágina, que es donde el día antes había empezado el kilómetro vertical, ese año tenía dos sedes diferentes. Y desde ahí, pues ya te digo, 2,4 kilómetros y mil metros positivos, pues la verdad que había que ponerse prácticamente a cuatro patas para subir. Y digamos que era casi en la zona intermedia de la carrera, porque antes había otra subida, no tan dura como esta, pero también bastante exigente, y posterior al pico Aznaitín volví a ver otra subida. Es decir, era un constante subir y bajar, y bueno, supongo que la idea o el planteamiento, no sé cómo lo hiciste tú, pero aquí era ir siempre reservando, porque en cualquier momento el cuerpo se te podía venir abajo si te esforzabas más de la cuenta en alguna de estas subidas, ¿no? Sí, la verdad es que más o menos a través de compañeros y de amigos que habían hecho más veces la prueba esta, aunque no este año ha sido totalmente diferente, lo que te he dicho, ha salido de otro pueblo que no es el de siempre, ha salido de Torre, otros años se salía de Albanche, pero claro, nada más que salir, como te he comentado, había 3 kilómetros de subida, después una bajada, siempre era subir, bajar, ¿sabes? Había muy poca zona de llano donde poder descansar, entonces mi idea principal era, claro, terminar la prueba, porque desplazarte a casi 400 kilómetros para pegar una petada por ahí y que te tengas que retirar, no entraba dentro de las posibilidades, ¿no? Entonces, pues salí eso, tranquilo, pues a disfrutar del ambiente, a reservar, y ya me habían advertido que, aunque el kilómetro vertical era durísimo, pero claro, estaba prácticamente en el kilómetro 6 o así, pero me habían dicho que eso, que tuviera cuidado con la última subida, que no era tan complicada, ¿vale? Que era la vuelta, hacíamos dos pasos por el manche de Mágina, ¿vale? Uno para subir el vertical y después otro para subir una zona alucinante, preciosa, ¿vale? Que creo que se llama la caldera del tío Lobo. Pasábamos justo por una cascada de agua impresionante y ahí tenía un repecho que serían de 300 metros, pero si te digo, aún más empinado que muchas zonas del vertical. Y dejando a un lado el desnivel, ¿cómo era el terreno? ¿Cómo fueron las bajadas? Porque, claro, todo lo que estás comentando que había que subirlo, había que bajarlo. Las bajadas, pues imagínate, después de ascender 1.000 metros positivos, había que descender los 1.000 metros positivos que habíamos hecho, es decir, 1.000 metros negativos más, con una bajada súper complicada al principio de unos de casi un kilómetro, una zona de pedregal súper complicado, con de esos que tienes que decir, bueno, yo he visto vídeos de cómo baja la los élites, ¿no? Sí, los ganadores, y ya te digo, a mí es que me da eso pánico, ¿vale? También estamos hablando de gente que es profesional de este mundo y demás. Uno piensa de que al día siguiente se tiene que incorporar trabajo y que un porrazo allí puede ser catastrófico. Pero, te digo, una zona muy técnica, muy técnica, muy técnica, y eso, en la que había que tener muchísimo cuidado, porque un ligero tropiezo te podría hacer mucho daño. ¿Cómo te sentiste durante la carrera? La verdad que muy bien, ya te digo, iba con el rollo de hacer evidentemente el mejor tiempo posible, pero claro, la cosa de que había que conservar y demás, pues la verdad es que me sentí muy bien, y muscularmente muy bien, y verdad, hombre, se cansa uno, porque la dureza de las subidas y de las bajadas pues te castiga mucho, pero que la verdad que muy bien, muy muy contento, no estoy muy fatigado muscularmente, estamos volviendo a correr otra vez y demás, y la verdad que muy bien. Bueno, este fin de semana también se estrenaba la nueva situación, en la que pues ya dejaba de estar en vigor el cierre perimetral de las provincias, te tenías que desplazar hasta la provincia de Jaén, te lo pudiste montar con mayor comodidad, y me refiero a irte el día antes para no llegar tan, digamos, no fuera todo tan seguido, porque en las otras carreras a las que has acudido, te has desplazado el mismo día, has corrido y te has venido para acá todo del tirón. Y supongo que si ya es un palizón la carrera, la ida y la vuelta, ni te digo, ¿no? Pues sí, esta vez, pues con la apertura del cierre perimetral ya de por la provincia, pues nos fuimos el día antes, evidentemente. Aparte, teníamos que irnos porque por protocolo de carrera, por protocolo COVID, teníamos que recoger el dorsal como muy tarde el sábado. Entonces, el domingo no era viable poder desplazarse. Y sí, nos fuimos eso el sábado, hicimos un poco de turismo, muy poco, ¿vale? Por la zona de Jaén y demás, y aprovechamos, recogimos dorsal a descansar y al día siguiente a la prueba y para acá. Claro, parece que no es importante, ¿no? Pero ya el hecho de poder descansar la noche antes tranquilamente y no levantarte de madrugada y hacerte, como tú dices, 4 horas de coche, ¿no? Prácticamente, pues te permite afrontar con mayor garantía la carrera, ¿eh? Sí, es que era una auténtica locura salir, porque ya te digo, ni octavo. Yo tenía una opción porque mi compañero, por situación personal, no sabía si se podía desplazar, como pasó con la última carrera de la Peñón Extrem, que no pudo, ¿vale? Entonces, yo si iba solo, pues iba a echar un colchón en el coche tipo camper para dormir allí, porque que era inviable de irse el mismo día, porque ya te digo, si teníamos que estar allí antes de las 8 de la mañana, tienes que salir de aquí, te tienes que levantar a las 2 para salir a las 3, pegarte 4 horas de viaje, ya te digo, una auténtica locura. Y luego ponte a correr, claro. Sí, y bueno, y después vente otra vez para acá. Que es lo más temido, porque tú llegas más o menos, ¿no? Con los nervios, la adrenalina y demás, pero claro, cuando te pegas la panza de 4 kilómetros de 4 horas en coche, otras 4 horas corriendo, y ya te desactivas, ya estás castigado de la carrera, y más la paliza de coche, más la paliza de madrugón, a ver quién es lo que se viene para acá. Bueno, Juan Antonio, esta ha sido la tercera prueba en la que participas este año, todas de ellas han sido oficiales, y bueno, y todas ellas de carácter nacional. Han sido pocas, pero selectas, podemos decir, ¿no? ¿Te está gustando cómo se está dando la temporada en este sentido? Al contrario que en, bueno, una temporada normal, en la que se corren más carreras, obviamente, son carreras más populares. De hecho, son carreras populares y, bueno, esta temporada, como decimos, casi todas son oficiales. ¿Se nota la diferencia? ¿Qué te parece? Sí, yo te digo, lo bueno que sacamos de todo esto es que estamos asistiendo a carreras que son de ámbito nacional y es top, ¿vale? Porque todo lo que viene es lo mejor de lo mejor. Pero que es eso, es que no hay otra. Ahora parece que ya se está abriendo un poco más, ya han salido plazas para, bueno, han volado las plazas en Alpandeire, en Igualeja, todo lo que va abriendo va volando, pero claro, soy partidario de que siga habiendo la incertidumbre de las carreras populares, porque supongo, como bueno, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar a partir del 9 de mayo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero que por tranquilidad, como ya te comenté varias veces, yo por tranquilidad estoy optando a las pruebas estas nacionales porque te da una garantía de entrenar y demás. Es verdad que vas ahí, compites con la élite nacional y quedas en el puesto no sé cuánto, pero bueno, la verdad es que es bonito también correr con esta gente. Claro, bonito, y además que, como tú bien comentas, en este caso pues estás ahí compartiendo, ¿no? Compartiendo pruebas con lo más granado del panorama nacional. Aún así, ¿tú sigues prefiriendo lo de antes? Bueno, soy partidario de que lo de antes era muy bonito. Tener grandes pruebas, y no tenemos que menospreciar lo que tenemos aquí. Bandolero es una gran prueba. Bueno, es una de las 100 millas nacionales que hay. Una ultra de las más duras que hay en España. Te digo por lo de carreras 100 más largas. Después, carreras bonitas, la Nutria Fanterera, en la media maratón de montaña, creo que más dura que tenemos en Andalucía. Ojalá podamos volver a correr en circunstancias normales aquí, porque evidentemente, ya te digo, si hubiera estas carreras aquí, yo no fuera ido a él, seguramente, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, yo deseando de que todo vuelva a la normalidad, pero es que ahora mismo hay que ser consciente de lo que tenemos y esa... ve lo que tenemos y ya está, y acatarlo y punto. Ayer teníamos la ocasión de hablar con Francisco Javier Jaén, que es, como sí, saben ustedes, corredor, pero en este caso de asfalto. Sí, sí. Y más o menos sigue esta misma línea, ¿no? Ahora mismo participando en pruebas de carácter nacional, porque claro, no hay pruebas populares. Y lo que nos comentaba era eso, que al menos estas pruebas se las puede preparar mejor y físicamente, muscularmente llega mejor porque no llega sobrecargado como otros años. ¿Tú físicamente cómo te ves en esta temporada? Pues lo que estaba yo acostumbrado, Jesús, a correr, pues eran pruebas de más distancia. Es verdad que prepararte una bandolerita, que son 80 kilómetros, 70, 100, o los 101, o, ¿sabe?, carreras o maratones de montaña, carreras que son un poco más largas, no sé, se me ha dado siempre mejor por el tema de la resistencia y demás, pero estamos hablando que son carreras súper rápidas estas. Aún así, con el desnivel que tiene esta última, el ganador hecho a 2:20 o 2:30, no sé, una auténtica bestialidad. Entonces, estamos hablando de que son carreras para la disciplina que es muy rápida, y 4 horas para mí, pues también me supone, me defiendo. Creo que me defiendo un poco mejor en distancias más largas y puedo sacar mayor partido, ¿sabes? Y eso, la verdad es que físicamente pues sí me encuentro bien, pero quizás en correr distancias más largas me beneficiaría más. Pero bueno, es lo que tenemos y a disfrutar de lo que hay. Yo no sé si será así, pero yo al menos te veo más fino. Pues mira, si te digo la verdad, no lo sé. Es que llevo bastante tiempo sin pesar. Ya te digo, me encuentro bien, estoy corriendo de verdad, que claro que para los kilómetros de entrenamiento, sí, las distancias las he tenido que cambiar, porque para qué quiero entrenar para 70 si no voy a correr 70 kilómetros, pues, ¿sabes? Pero que eso me ha dado un poquito más de ligereza, pero que si tú lo dices que me ves más fino, pues muchas gracias. No sé, de nada, es la impresión que tengo, te hablo con sinceridad. Otra cosa te quería comentar, que ya relativo también a esta carrera de Sierra Mágina, la Federación Española de Montañismo, de montaña, hablaba de este campeonato en su previa como uno de los de mayor nivel de los últimos años, y decía que a la altura de cualquier prueba de la Copa del Mundo de la International Sky Running Federation. ¿Tú crees que esto es exagerado o no? Yo creo que no, si lo dicen, ya te digo, he escuchado, como te he comentado, tuve la oportunidad de hablar con el ganador, Manuel Merilla, se quedó alucinado del terreno, de los desniveles, de la categoría de la carrera, de la organización, y es la primera vez en que la Federación Española organiza en el mismo fin de semana la misma prueba, los dos campeonatos, es decir, el kilómetro vertical y el sky running. Y quién sabe, ahí ya te digo, escuché muchísima gente hablar de que por qué no podía hacer una prueba del campeonato del mundo, ¿sabes? Yo te digo, yo lo he visto, súper bien organizado, con una dureza extrema, que es lo que quiere este tipo de carrera para que tenga una categoría especial, ¿no? Y yo te digo, estuvimos hablando de eso con Manuel Merilla, con los jockeys, Liceaga también estuvo por allí charlando, tú sabes, conociéndolo fuera de serie de este mundo, con Manuel Anguita, que también hemos coincidido en alguna carrera y tenemos amigos en común y demás, y hablando, ellos sí conocían la zona, pero toda la gente cántabra del País Vasco, Asturias y eso, Cataluña, los catalanes se quedaron asombrados de la carrera. Yo te digo, es que era como la gran tapada. Aquí claro. En Andalucía, pues sí, claro, la federación sí conocería el terreno, pero claro, para la federación española, por lo visto, se han quedado alucinados. Claro, ya es un paso, ¿no?, que se traiga un campeonato de España aquí a Andalucía, que bueno, que digamos que este año ha sido excepcional, porque tenemos pruebas de la Copa, tenemos precisamente el campeonato, y al menos ha servido para dar a conocer lo que tenemos en Andalucía a lo que es la élite de las carreras por montaña, que por tradición, por experiencia y por año, pues casi toda está localizada en el norte, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Asturias. Sí, zona más típica de este tipo de carrera. Y la verdad es eso, este año, pues mira, hemos tenido la Peñón de Tren, que también tenía una dureza de, como el nombre, de extremo. Hemos tenido este fin de semana, Mágina. Creo que en octubre o noviembre tenemos otra prueba de la Copa de España en Alaurín el Grande, sí. Que es la cara a los Tajos, que para nosotros es conocida, pero yo te digo, la gente se va... el que venga a competir la de la zona de Cantabria y demás, y que van a ser los mismos prácticamente que estuvieron en, que son los que están compitiendo a prueba nacional, van a alucinar, porque la zona de cara a los Tajos también es de AUPA. Bueno, pues por cierto que Algamitas, la Peñón Extreme, ha sido esta de Sierra Mágina más exigente, o al ser las dos pruebas nacionales, el nivel, digamos, ha sido similar. ¿El nivel de participantes refieres? No, de exigencia, de dureza, más que nada. De la carrera, bueno, sí. Yo es que en Peñón Extreme pegué una petada importante. Y porque, claro, no sé, no tenía referencia, había ahí una zona preciosa también, pero tenía muchas zonas corribles, y cuando se dejaba de correr era zona desastrosa del nivel, ¿sabes? Eran horrorosas. Entonces aguanté dos tercios de la carrera, y el tercero, que era el paso de cadenas y después una bajada muy técnica hasta llegar al camping del Peñón, pues la verdad que lo tuve que hacer prácticamente andando. Entonces, por eso, en esta carrera hice lo inverso. Digo, bueno, voy a reservar para la última hora poder disfrutar, porque si no, yo digo, en Sevilla la larga mitad lo pasé mal. Entonces a mí se me hizo bastante más duro larga mitad, pero por la paliza que llevaba. No, claro, digo, me pasé. Y es que me pasé de vuelta, y al final lo pagué. Aparte nos cogió un día de los primeros hechos de calor que hizo, nos castigaba mucho la calor, en Mágina. Empezó a dar la calor, pero en la zona de subida era muy sombría, y yo pasé hasta, recuerdo que en la última bajada llevaba hasta frío, que iba como asustado, digo, hostia, pero claro, era una zona muy sombría, con un poco de viento, iba más bien reservón y eso, llegué a pasar hasta fresquito, ¿sabes? Entonces a mí personalmente se me hizo mucho más dura Peñón Extreme por el tema de que iba mal. Claro, y también te quería comentar que el hecho de que en pruebas de, digamos, porque más o menos podemos ver el desnivel, puede ser parecido, pero en pruebas donde te alternan también zonas corribles, estas muchas veces son traicioneras, ¿eh? Porque uno aprovecha la zona corrible para adelantar, y ahí da lo que tendría que haber reservado para la siguiente subida, ¿no? Claro, mira, la Peñón Extreme, como ahora se salen por cajones de 50 y demás, claro, uno sale, estuvieron explicando un poco que había que salir un poco fuerte porque de momento se hacía una zona de carril estrecha y demás, y para que evitar que se hicieran tapones y que te cogiera por atrás y empezara a remontar mucho, total, que claro, empezamos a correr y cuando vino la primera subida muy bien, cuando vino la segunda muy bien, pero en la tercera ya que no había, ya no había para correr. Entonces en esta pues hice lo contrario, como te he comentado, digo, bueno, pues aquí queda día para correr y había zonas que donde se podía correr y iba un poquito más reservón para poder darlo todo después, porque es que si no, ya te digo, a mí me pasó una factura que no ves. Bueno, vamos por partes. Ahora que tienes así a la vista, da la impresión de que se va recuperando en algo la, la actividad, el calendario de carreras por montaña. Por ejemplo, al Pandeire, ¿lograste coger plaza? Negativo. No tengo ni en Alpandeire ni en Igualeja, que son las que han salido y han volado. A ver si hay posibilidad de última hora, va a ser complicado, pero a ver si abren más dorsales, a ver si hay posibilidades. Si no, los amigos de Villaluenga creo que han anunciado que van a tener una en junio o así, intentaremos de coger ahí y con seguridad ahora mismo pues tengo plaza para el campeonato de Andalucía en la Chamizo Trail, que creo que es en octubre o noviembre, es lo que tengo ahora mismo con seguridad. ¿Y te planteas la que nos comentaba antes, el trail cara a los Tajos? Sí, claro. Yo este año, te digo, apuesto por todas las que son de este año, Copa, ahora esa sería Copa de España y cuando salgan inscripciones, creo que en julio o agosto, pues la echaremos, a ver qué pasa. A ver, oye, si hay suerte. Oye, ¿y el triatlón qué tal? ¿Lo has dejado un poquillo al lado en favor, digamos, de estas carreras por montaña y de las ultras? Sí, bueno, tú sabes que yo cuando empiezo a hacer triatlón más que nada es ahora en con vistas al verano. A ver si sale algo. He visto, bueno, tengo amigos con los que corro en Ronda y demás, ¿vale? En mi otra ciudad, bueno, mi ciudad natal, y que allí pertenezco allí a un club y ellos han ido a la zona de Guadix, creo que hubo una prueba importante de triatlón y demás. Un olímpico, entonces, precisamente. Claro, claro. Una distancia olímpica. Pero, sí, pero eso, ahora mismo a ver si para el verano van saliendo cositas y demás y nos echamos al agua. Pues muy bien, Juan, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias, la enhorabuena por haber podido correr este campeonato de España y además por haber terminado con muy buenas sensaciones a pesar de la dureza de la prueba. Y nada, que sigas teniendo suerte y que sigas cogiendo plaza, aunque no has podido en Alpandeire y en Farahán, pues bueno, pues que en las siguientes puedas coger plaza y puedas seguir disfrutando de esto. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a quedarnos estos últimos minutos con los tiempos y clasificaciones de lo que ha sido esta Mágina Sky Race. Vencedor, como bien nos comentaba Juan Antonio Domínguez, Manuel Merillas, componente de la selección de Castilla y León, que completó esos 28 kilómetros de distancia en un tiempo de 2 horas 34 minutos 19 segundos. Segunda posición para Jean-Marguerite Solé, con 2 horas 36 minutos 11 segundos, componente también de la selección catalana. Y tercera posición para Aritz Egea Cáceres, 2:36:33. Este corredor que representaba a la selección de Euskal Herria. En cuanto a los ubriqueños, pues Juan Antonio Domínguez Bueno terminó en la posición 212, con un tiempo de 4 horas 26 minutos 5 segundos, mientras que José Antonio Moreno Fernández lo hizo en la posición 238, con un tiempo de 4 horas 58 minutos 45 segundos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, no tenemos más tiempo, volveremos mañana viernes, pero ya saben, con nuestro horario de mediodía a partir de la 1 de la tarde aquí, en la sintonía de Radio Ubrique. Se quedan ahora con los servicios informativos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. La verdad, la verdad.